En el enfoque educativo tradicional se busca minimizar los errores de los niños y niñas y evitarlos. En general, se pide a los docentes corregir y controlar las variables para evitar que los aprendices se equivoquen. En contraparte, desde el enfoque constructivista, aprender a leer y escribir es un proceso evolutivo. Como hemos visto, los estudiantes pasan por niveles distintos de manera que los errores no solo son esperables, sino necesarios para adquirir la lengua escrita. Como hemos enfatizado, al observar de forma efectiva las primeras escrituras de las niñas y niños, podremos notar que los errores, como se denominan en la enseñanza convencional, son parte de distintos razonamientos que realizan los pequeños sobre este objeto cultural. Cuando se tiene conocimiento sobre los niveles de conceptualización que atraviesan las personas al alfabetizarse, es posible comprender las decisiones gráficas que toman los estudiantes cuando empiezan a escribir. Es indispensable que los aprendices tengan un acercamiento al proceso de producción de textos de manera espontánea y sin temor al error. Esto se logra cuando los docentes mostramos interés genuino en lo que nuestros estudiantes intentan escribir y valoramos su esfuerzo. Este ambiente de aprendizaje conduce a la movilización de los esquemas de acción necesarios para aprender a leer. Los errores constituyen valiosos indicadores pedagógicos porque pueden mostrar lo que piensan los aprendices. Es importante tomar en cuenta la naturaleza epistémica del error como fuente del conocimiento. Como dijo Piaget en 1981, un error corregido puede ser más fecundo que un éxito inmediato. En muchas ocasiones, la observación de errores reiterados en las escrituras de los pequeños y pequeñas ayuda a revelar algunos aspectos de la estructuración de sus esquemas asimilativos, sin cuya superación no podrían avanzar en su proceso de adquisición de la lengua escrita. Los errores sirven además para reflexionar. Cuando pedimos a los pequeños y pequeñas que expliciten las razones que los llevaron a elegir ciertas letras y no otras, o les pedimos que lean su producción escrita, propiciamos que pongan en marcha habilidades metalingüísticas, que como hemos visto son necesarias para avanzar en el proceso de alfabetización. Entonces, ¿qué recomendamos hacer cuando se presentan errores en los espacios de aprendizaje? Primero, es importante recordar que no todo se corrige ni todo el tiempo. Al aprender a leer y escribir es indispensable tener muchos momentos para escribir con libertad y disfrute. Es necesario tomar con naturalidad las equivocaciones. Los adultos o los pares pueden mostrar con un pequeño señalamiento a los niños y niñas dónde se han equivocado y dar ayudas para poder corregir. Sugerimos además planear como actividad cotidiana espacios para trabajar con el error. Algunas posibles actividades son presentar un texto con errores donde los niños deban revisarlos e identificarlos, o compartir trabajo entre pares para que cada quien revise las producciones de otros, o bien promover actividades de autoevaluación con ayuda de una rúbrica u observables concretos. Los errores no se contabilizan ni se consideran elementos para emitir una calificación. Insistimos que constituyen oportunidades para conocer el proceso de aprendizaje de los seres humanos. Los invitamos a modificar cómo concebimos y trabajamos con este término.